Bien. Muy cómodo, pero. Sí, es medio complejo. Bueno, Yo le quería preguntar qué fue lo que le llevó a sospechar que el glifosato era tóxico y cuándo, más o menos, en qué momento. Y fue por 98, 99. En realidad no solo era por glifosato, digamos. Lo que pasó fue que, como vos sabés, yo soy médico de pueblo, atiendo medicina general, y noté que el perfil de las enfermedades estaba cambiando. Veíamos nacimientos con problemas, malformaciones, muchos abortos. Entonces, y empezaba recién entonces, todavía en el 98, 99 no tanto, fue a partir de ahí que empezaron a aparecer muchos casos de cáncer en personas jóvenes. Bueno, eso fue lo que, digamos, me disparó una alarma, como decir, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué ha cambiado en el entorno como para justificar todas estas patologías? Y lo que inmediatamente surgió en el entorno fue la soja. Nosotros, ahora, yo debo decir que al menos en esta zona, en estos lugares, ha cambiado un poco, pero en aquel entonces teníamos soja hasta en el patio de las casas. Ha cambiado Y ha cambiado un poco por la toma de conciencia, un poco por la situación económica, un poco por el conflicto del campo, y algún poquito, supongo, creo que de tanto insistir y advertir y de escucharme tanto, algunos han dicho, y bueno, vamos a ver, en una de esas este loco tiene razón. Y bueno, y así fue que me metí en esta cuestión, empecé a investigar, empecé a hablar con otros colegas de Paraná Campaña, que veían exactamente lo mismo que yo, tan es así que el tema de los de lo que hoy se llama muerte fetal precoz, que antes era embarazo embrionado, me lo dio un colega, me dijo, che, ¿y vos no viste los embarazos embrionados? ¿Cuántos que hay? Ah, cierto. Y que son esas cosas que uno ha metido en el día a día, por ahí no... Dialogando va divirtiéndose. Y claro, están charlando con los colegas, bueno, todos coincidíamos. Más allá de que no todos querían hablar del tema, pero todos coincidían. Y bueno, empecé a investigar y a ver con qué se hacía soja, cómo se hacía la soja. Y aparecieron el glifosato, el 2,4-D, la cipermetrina, el endosulfán. Hoy día estamos muy focalizados en glifosato, cosa que no está mal, pero endosulfán es igual o más tóxico que el glifosato, y sin embargo no lo estamos teniendo en cuenta, a pesar de que en muchos países del mundo el endosulfán está prohibido. Prohibido su uso. Por ahí se refiere al glifosato para denominarlo de alguna manera, erróneamente hablando, ¿no? No, sí, claro, y otra cosa que por ahí se comete el error de hablar de glifosato. Si vos hablas de glifosato y de toxicidad de glifosato, se te está escapando que en realidad lo que se usa en el campo y en la soja no es solo glifosato, es glifosato más surfactante. Y los franceses demostraron que esa asociación era mucho más tóxica que la suma de cada uno de los componentes por separado. Producen un fenómeno de potenciación tóxica. Y entonces, bueno, entonces cuando nosotros en realidad, si bien por ahí a uno le cuesta hablar de marcas, pero en realidad no deberíamos hablar de glifosato, sino tendríamos que estar hablando de Roundup o de cualquiera otra de las marcas de los glifosatos comerciales. Es un tema que es bastante importante. Claro, no es únicamente el Roundup tampoco, sino que hay muchas... Y además todo lo que se le agrega y todo el descontrol que hay en el tema de la fumigación. Porque nadie fumiga con algo, o casi nadie fumiga con la receta ganó. Fumiga con el más o menos. A ojo, ya, lo total. Lamentablemente es así. ¿Qué síntomas podría destacar usted de la intoxicación aguda? La intoxicación aguda que es la más benigna, y generalmente vómitos, diarreas, erupciones en la piel y fundamentalmente y sobre todo en chicos, dolor de cabeza. Porque es muy raro, o sea, es muy común en el verano que un chico venga con vómitos y diarrea. Todo lo por ahí pasa inadvertido. Pero si el chico viene con vómitos, diarrea y dolor de cabeza, los colegas deberían tener la precaución de preguntar, che, ¿y no fumigaron por ahí cerca? La mayoría de las veces le van a decir que sí. Entonces eso ya no es una gastroenterocolitis viral, sino que es una intoxicación por agroquímica. Pero eso, esas dos palabras o tres, como que un poco de... es como que nadie se anima a firmar un certificado que bueno, diga. Lo ha hecho en Entre Ríos, la gente que lo hace y lo hace con bastante disposición son los de Puigre. O sea, Villa Libertador General San Martín, ¿no es cierto? El sanatorio. Sí, sí. Yo he visto certificados, no solo uno, sino varios, donde realmente el paciente estaba intoxicado y los tipos le pusieron el diagnóstico de coronavirus. Precisamente. Sí, sí. ¿Y a qué se debe esto un poquito? ¿A que por ahí no se la juegan en dar el diagnóstico preciso? Y es que esto de salir a decir las cosas que yo he salido a decir causa un montón de problemas. Y por otro, eso por un lado. Y por otro lado, muchos de los colegas son productores de soja. Ah. Sí. Claro. Sí, sí. La... digamos, el recorrido, ahora tal vez no sé, pero antes del médico de campo era, primero se compraba el cero kilómetro, después se compraba o se compraba una casa o se hacía un sanatorio, y el tercer paso era el campo. Y en el campo... Y luego la política quizás, ¿no? Y bueno, ahora he incursionado, digamos, de resbilón. No estoy arrepentido, y no estoy disconforme de lo que hice en política. Ah, no, pero lo digo por usted, no lo sabía. No, te digo, pero vale, no vale, porque yo fui convencional constituyente. Ah, sí, no lo sabía. Bueno, yo fui convencional constituyente sin formar parte de ningún núcleo político, sino sí. Que la coalición cívica me invitó como independiente a formar parte, y justamente porque ellos creían interesante mi presencia, sobre todo para cuando se trataran los temas ambientales. Me parece perfecto que gente como usted esté en política, ¿no? Sí, pero ya te digo, fue ese... no sé si va a ser debut y despedida, pero hasta por ahora está bien, suficiente, es como que ya está. Está bien, suficiente, sí, ¿no? Sí. Y ve la va que llora ahora, quiere decir algo así. Vos sabés que la constituyente fue un evento muy... bueno, un acontecimiento muy especial. Yo me sentí muy cómodo y fue un lugar donde realmente se trabajó más allá de los de que yo soy socialista, vos sos peronista, el otro es radical. Realmente yo trabajé algunos temas con justicialistas y con radicales, con los cuales al principio medio que nos mirábamos así como... y al final terminamos trabajando con un consenso que fue realmente muy gratificante, sobre todo, yo te digo, lo que fue todo el articulado ambiental de la nueva constitución, yo quedé muy satisfecho, y la gente que trabajó conmigo de todos los partidos, porque fue una construcción de todo el mundo, de todos los convencionales, realmente se puso las pilas para sacar algo muy bueno, que todavía está un poquito hay que digerirlo, lleva el tiempo, legalizarlo, hacer las leyes, aprobar leyes, después reglamentar leyes, en fin, sí, todo un proceso. Pero realmente el primer paso, que era el de constituyente, se dio muy bien. Muy bien, yo estoy muy muy contento. Cambiándolo de tema y volviendo un poquito a lo que nos fuimos un poquito de... Más que nada venía a esto, ¿no? Le quería preguntar, ¿qué métodos existen o si existen métodos para detectar la intoxicación crónica en las personas, ¿no? Sí, el único método patognomónico, esta palabra te lo explique tu señor. Es decir, es esto y nada más que esto, no puede ser otra cosa. es la espectrografía gaseosa y líquida. En Entre Ríos había un espectrógrafo a nivel de ¿Es un estudio de laboratorio? sí, judicial, que bueno, la mayoría de las veces estaba roto. Ahora hay un laboratorio privado que compró uno y que todo está trabajando bien. Ahí se puede detectar agroquímicos en sangre, en orina, en agua, inclusive en materias sólidas, como puede ser Un animal muerto, por un ejemplo. animal muerto, o una necropsia, en todo caso. Porque el espectrógrafo te da esa posibilidad y con eso no hay error. Son caros los estudios. Carísimo. No solo el aparato, sino cada determinación es cara. Estamos hablando alrededor de unos $80, una cosa así, cada análisis. Y acá me dijo en Entre Ríos hay Hay uno. uno en un laboratorio privado. En todo Entre Ríos. O sea, en hospitales públicos no hay, No, eso es todo no, privado. es ciencia ficción. ¿Recibe a menudo consultas usted por intoxicación o Sí. por algún tipo? En general, medio como que ya me han hecho la fama de que estoy dedicado a esto. Si bien yo no admito que me den, porque algunas personas me presentan como especialista, no, no. Soy un médico que se ha interesado en esta cuestión y que, bueno. Pero empíricamente se ha transformado en especialista. Y, pero sí, pero estas cuestiones de colgarse títulos que no son de uno a mí no me da. Seguro. Está bien. ¿Ha encontrado algún tipo de impedimento o alguna traba a medida que desarrollaba usted esta actividad y la investigación? Sí, más que impedimento hubo ignorancia. Yo no puedo decir que a mí ni me amenazaron ni me nada, pero sí me han ignorado algunas autoridades de salud en otros periodos. Lo leía Sí eso. o sea, me han llamado la atención, o sea, me han pedido, a ver, demuéstreme, y cuando yo voy con la demostración Le hacen un vacío. y sí. Pero bueno, eso no. Yo soy médico de hospital, obviamente por mis capacitaciones y mi edad y mi antigüedad, debería ser hace muchos años el director del hospital de acá y siempre he quedado para el final. Pero bueno, son. Son cuestiones que se Sí, escapan a usted, ¿no? más allá de eso no. Y esta gestión en especial, ha tenido una apertura bastante interesante con el tema y bueno, lo que pasa, yo siempre digo que lo urgente impide lo necesario. Estábamos por empezar a reunirnos con esta cuestión y apareció el dengue. Claro, lo opacó un poco. Terminamos, disminuyó la cuestión del dengue, volvíamos, me volvieron a llamar por teléfono, nos tenemos que juntar, qué sé yo, está, apareció la fiebre de La fiebre porcina. de porcina. Entonces, siempre estamos corriendo detrás de cosas y, bueno, y dejamos esto que también es. Una prioridad prácticamente. Y sí. ¿Usted tiene algún relevamiento de los casos de acá de la zona, de la gente que ha atendido? Si es que lo tiene. Mirá, yo hice un par de estudios muy modestos, donde pacientes del hospital de Cerrito, que a grandes rasgos tomé tres enfermedades, hipertensión, artrosis y enfermedades digestivas, que no tienen que ver con los agroquímicos, y durante 10 años de 94 a 2004 se mantienen estables, con un ligero incremento por el aumento de población. Y tomé enfermedad respiratoria alta, enfermedad respiratoria baja y dermatitis, y encuentro que las enfermedades respiratorias se duplicaron y la dermatitis se quintuplicó. Es decir, tomo el año 94 porque la soja se aprueba en el 95. Entonces uno ve que la curva pica a partir de ahí y se encuentra que en este pueblo nomás. Se duplicaron las enfermedades respiratorias y se quintuplicaron las enfermedades de piel. Tengo grandes problemas para hacer estadística de otras enfermedades más importantes, porque nosotros las patologías graves las derivamos. Entonces, por ejemplo, cáncer, que uno tiene la sensación por lo que ve todos los días, que tenemos mucho, y en personas jóvenes, lo cual es lo peor. Yo no puedo hacer la estadística. Y hubo otro estudio del Centro de Salud de Oro Verde, que por leyendo un trabajo mío, repitieron el estudio, o sea, con los pacientes de Oro Verde, y encuentran exactamente la misma cosa. ¿A la Universidad de Oro Verde? No, del Centro de Salud. No me acuerdo ahora, no. ¿Un médico? No, eran médicos, eran precisamente agentes sanitarios. Agentes sanitarios, ¿vale? Lo vamos a contactar a eso. Uh-huh. Yo vivo cerca, yo como no pude, tenemos tiempo, vamos a explayarnos un poquito. ¿Cuál es el caso que más te haya impresionado, el más emblemático? Por y ahí? Bebés muertos. ¿Sí? Bebés muertos. Es lo más que pega. Sí. Seguro. Bueno, después sí. Pacientes jóvenes con cáncer, qué sé yo, pero lo que pasa es que el cáncer te da la oportunidad de ir preparándote anímicamente para la muerte de ese paciente, pero los bebés no. Esto también provoca abortos espontáneos, ¿no? Esto provoca abortos espontáneos y provoca esto que te decía del embarazo anembrionado, que en realidad no es anembrionado, o sea, decíamos embarazo anembrionado, creíamos que era anembrionado, pero no es anembrionado, es un embarazo en el que el bebé muere en los primeros días. Entonces, no es que, porque también le dicen, no es un embarazo anembrionado, es un bebé muerto, es un chico muerto. Por este modelo. El bebé ya nació y... No. Antes no. De días de concepción, o sea, para que me entiendan. Claro. Unión de óvulo y espermatozoide, a las 48 horas todavía es un montón de células, ahí se produce la muerte fetal precoz. Esa patología la vemos muy, muy, muy. Bueno, esto ya lo hablamos, si había sentido cierta discriminación de parte de los colegas, más o menos. No de los colegas, al contrario. Sí, tal vez de las autoridades de salud, de algunos periodos, pero ya te digo, a estos niveles, de ignorarme o de por ahí decir que... Sí, o decir alguna barbaridad, como dijo un subsecretario de salud radical, me dijo, yo no estoy para intervenir en un problema tan económico tan importante como es la soja. Económico. Ministro de Salud, subsecretario de Salud. Y otro secretario esta vez de Salud, que me dolió mucho porque era un amigo, habíamos trabajado juntos, y terrorista. Estábamos haciendo un reportaje en dúplex, él estaba por teléfono, yo estaba en estudio acá en la Universidad de Mendoza Rito, con el periodista y mi hermano. No estaba por teléfono en el departamento. Entonces me dijo que en definitiva lo que yo estaba haciendo era terrorismo. El secretario de la gestión anterior de salud. Sí, el cookie de Gasco. Sí. ¿Sabe de algún otro médico que haya realizado estudios con este tipo? En la provincia no. En la provincia no. No conozco, no es que no haya. A lo mejor hay, pero no conozco. Lo desconozco. Por ejemplo, el director del Hospital de San Salvador está muy preocupado, estuve charlando con él del tema, y algunos otros colegas se interesan en la cuestión, se preocupan, pero hasta ahí. ¿Y cuál fue la reacción de acá de la gente del pueblo al enterarse más o menos de que usted... Y al principio, medio como de indiferencia y de qué está diciendo este tipo. Y a medida que fue pasando el tiempo, fueron descubriendo a través de las cosas que pasaban a su alrededor que este tipo, que este loco tenía razón, que no estaba tan loco. Era así. Así fue la cuestión. Hoy por hoy, casi a nivel de ídolo, puede ser. Después de lo que pasaba ya en el 99, en el 2000, cuando yo hablaba y decía, tengan cuidado. Ahora, bueno. Claro, porque Pero bueno, pero para todo esto tuvo que tuvo que venir, suceder también. tuvieron que pasar un montón de cosas, morir un montón de gente, los estudios de Carrasco, en fin, todo ese tipo Claro. de cuestiones. Se tiende a minimizar siempre. Sí, En Paraná sucede eso. y más con una actividad que te deja mucha plata. Es lógico Con ese. todo el lobby, ¿no? Que hay alrededor. Mira, te cuento una anécdota. Bueno. Una de las primeras charlas que me toca dar sobre este tema es en Gualeguay, Ajá. convocado por un colega Ah, que, leí esa anécdota, sí. al poco tiempo, Ajá. Monsanto La siguiente pregunta era. hace un evento de Sí. estos multitudinarios donde Sí. regalan remeras, camperas, gorritos, todo. Y yo le decía, Sigo atrás de usted, sí, prácticamente, sí, sí. siguiéndole los pasos. Entonces, cuando me encontré con mi colega que me contó todo esto, dije, mirá, este es el mejor índice del éxito de mi charla, porque Claro. si Monsanto, yo fui, en ese tiempo todavía ni siquiera usaba presentación de PowerPoint, iba con transparencia, que era un Claro. despelote, ¿viste? O sea, ¿viste lo que es andar en una charla con Sí. transparencia? Saca una, poné la otra mientras vas Sí. hablando y mantenés el hilo de la conversación, ¿no? Claro. Bueno, a los 15 días Monsanto se mandó una actitud así, loco. Soy preocupación de Monsanto. Si Monsanto se preocupa por mí, bueno, es donde que yo me entiendo que se preocupa también, Claro. pero digo, algo pasa. Y Ajá. bueno, así fue, así es la cosa. Y así, después me tocó recorrer varios lugares, varias provincias. Ajá. Inclusive tuve una invitación para ir a Ecuador a un evento de salud. Ellos tienen un problemón con la Uf, frontera con terrible, Colombia. terrible, terrible. Ellos fumigan allí fumigan con glifosato más 2,4-D a dosis muchísimo más Una altas. química en Es un realidad. arma química y la deriva se lo lleva para el lado de Ecuador, donde no se hace coca para vender a nivel comercial, digamos, o extendido, como lo hacen los colombianos. No, Ecuador tiene problemas terribles. Pero bueno, me tocó estar allá con mucho agrado. Y el año pasado, por la cuestión de la constituyente, me perdí un viaje a Colombia. También debe haber una cosa parecida, pero bueno, estaba con ese Va a faltar compromiso. la oportunidad en No, Ecuador, pienso que imagino. no, pienso que no. Bueno, lo de Monsanto ya está aclarado, entonces, ¿qué opina de los estudios publicados por Monsanto y también un poco la defensa que hace Monsanto, la defensa mediática, no sé si Y ha leído sí, algo? es lógica. Ajá, sí. Es lógica. De todas maneras, hay que entender una cosa. Los estudios que publica Carrasco no son una novedad. Carrasco lo que hace es confirmar estudios que ya se habían hecho en Francia, de los cuales yo ya tenía noticias y los exponía en mis charlas. Cuando aparece lo de Carrasco, tiene la ventaja de que Carrasco es argentino, trabaja en el CONICET, que es una de las pocas instituciones que quedan, digamos, respetadas, y entonces se arma un escándalo Bastante bastante importante. grosso. Y lo cual nos da la oportunidad de machacar un poco sobre el tema, ¿no es cierto? Un poco te lavó las manos también con ese después, podríamos Sí, decirlo. bueno, ya surgió como que debió haber sido mucho más escandaloso las declaraciones de la Facultad de Agronomía de Zavalla, donde ellos admiten haber recibido dinero de Monsanto para hacer investigación. Ah, sí, lo que me mandaron. Es Y bueno, mucho más grave eso ¿y usted cómo que considera son serias las investigaciones que ha hecho APRESID, si no me equivoco, ¿no? Que es el SENACE y todos estos organismos. No, No, no. no. Ellos dicen que han hecho Sí, estudios, no, no pero les creo. no. No les creo. Es una Una opinión cuestión personal. personal esto, pero no les creo. Habría que reverlo Porque, por también, ejemplo, quizás. SENASA insiste en que el endosulfán no se deposita en la grasa corporal. Endosulfán es un órgano clorado. Los órganos clorados se depositan en la grasa corporal. Ergo, endosulfán se deposita Sí, en la grasa sí. corporal. Ellos dicen que no. ¿De dónde sacaron que no? Claro. Por eso, cuando vos te encontrás con Es difícil de incongruencias como aclarar. esa, vos decís, no, pará. O vamos a hablar de temas científicos, o si querés nos peleamos como perro y gato, En la calle, porque en la calle claro. salimos afuera, pero no es Las dos cosas esta la deberían. idea. Claro, sí, poco serio. ¿Usted considera que deberían hacerse otro tipo de estudios como para tratar Sí, de un poco? yo hace Ajá. años, está bien, yo lo digo de esta manera y lo digo tal vez un poco, con un poquito de perversidad de mi parte. Digo, hace años que estoy pidiendo que me demuestren que estoy equivocado. Equivocado. Por favor, digo Sí, sí, yo, sí. demuéstrenme que estoy equivocado y Claro. entonces yo digo, perdón, me Me equivoqué y equivoqué. me callo la boca. Está como Sócrates en la antigüedad que andaba buscando a alguien que le demuestre lo Ah, contrario. sí, no sabía, no lo había, Nadie lo bueno, sabía. no lo había visto por ese lado, pero es así. Obviamente yo estoy seguro de que va a poder demostrar que estoy equivocado. Lo que yo estoy pidiendo ahora de manera insistente a las autoridades de salud son precisamente estadísticas de salud, mejor dicho, estadísticas de enfermedad en realidad, ¿no? Yo quiero saber si es cierto lo que nos parece que los que nos preocupamos por este tema, que hay tanto cáncer en Entre Ríos, por decir una provincia, Sí, ¿no? sí. Es lo mismo Entre Ríos, Córdoba. Y es mucho peor la situación de aquellas provincias a las cuales la soja llega como extensión de la frontera agropecuaria. Porque esa, nosotros, Entre Ríos más o menos, pero Santa Fe siempre fue alguna provincia agrícola, Córdoba lo fue, San Buenos Aires ni hablar, pero Santiago del Estero, Chaco, Formosa. Formosa, bueno, y ahí está, y Salta, y ahí están las consecuencias. Problemas sociales también que trae, Problemas ¿no? sociales, problemas de salud, está todo junto, el dengue, en fin. Bueno, la deforestación y demás podríamos hacer un discurso Bueno, bastante. esta es otra historia. Es decir, acá vos vivís en Paraná, que todos los veranos hay tres o cuatro chicos mordidos por escorpiones. ¿Desde cuándo? ¿Y cuándo fue Y acá? porque sacamos los montes, que era su hábitat natural. El dengue, ¿qué tiene que ver el dengue? Y lo mismo. Las plagas, yo me gusta hacer huerta a mí, en mi casa. Uf. No puedo hacer huerta porque es No podés hacer huerta impresionante. orgánica, No puedo claro. hacer huerta orgánica, las No, plagas que hay es no, no, impresionante. sí. Todo el mundo me dice lo mismo, antes no había la Sí. cantidad de plagas que hay Y ahora. nadie te ha comentado sobre, o sea, gente vieja como yo, del ruido de los pájaros en las ciudades. Acá en el pueblo, por ejemplo, se nota mucho porque, como no tiene más monte, los pájaros se vienen a la Están ciudad. allá, claro. Entonces vos en verano, Sí. cuando vos querés dormir, qué sé yo, hasta las 7, 8 de la mañana, Claro. no, imposible, a las 5 salió el sol y ya están todos los bichos gritando. Sí, me he dado cuenta de eso en mi casa, sobre todo que tengo unos árboles grandes. Muchos lindos. No, no, Sí, no, no para el pero te, es un ecosistema en sí, índice pero de el, claro, de lo que nosotros acá sucede. tenemos una reserva natural de 6 hectáreas. Vuelta a vuelta vienen a hacer avistaje de aves porque es impresionante la cantidad de especies que se han refugiado ahí, porque en otro lado no lo pueden. Ahí se está devastando. Bueno, eso iba a preguntar más o menos, me comentó hace un rato si algún organismo estatal o lo ha convocado a colaborar para realizar los estudios o ha ofrecido ayuda para No, no, o profundizar. sea, estamos, ya te digo, en estos momentos sí hay conversaciones. Sí. Una vez me habló el secretario de Ambiente, he tenido charlas así de cruce de pasillo con ministro Siano, con el doctor Basso, que es el secretario o director de Epidemiología. También un día que hubo una reunión, yo fui por la municipalidad, justamente era por el tema dengue. Y me gustó mucho lo que dijeron porque medio que intentaron frenar la histeria de algunos intendentes que ya iban con las camionetas para cargar ivermectina para fumigar los Claro. mosquitos. Y esto no es ninguna solución. Pero Claro. más allá de eso, estuvimos charlando así mientras nos íbamos, de la necesidad de esto que te decía, de hacer estudios, de sacar a la luz, este problema para ver, digamos, entre comillas, para ver si existe, yo estoy seguro que sí, pero en todo caso para ver qué magnitud tiene. Entiendo. Digamos, es una cosa es que las estadísticas de cáncer sean las mismas de los años 90 u 80 y otra cosa que nos encontremos con una estadística de cáncer en la provincia muy alta y sobre todo, como digo, en personas jóvenes, personas con 20 o más años. De actividad económica ordenada. Entonces ahí estamos perdiendo mucho. Depende de la actividad también y sobre... Claro, pero estamos perdiendo mucho porque estamos perdiendo, estamos perdiendo gente, estamos perdiendo vidas, estamos perdiendo potencial económico, estamos perdiendo algo así como lo que yo, la pesadilla siempre que tenemos de los desaparecidos de la dictadura. Entre esos desaparecidos de la dictadura estaba la clase política que pudo haber hecho de este país algo mucho mejor. Y bueno, quedamos los que quedamos. Sí, se lo sí, es así. Es así. Sí, hay desaparecidos sociales, ¿no? Hoy por hoy, ¿no? Hoy por hoy. Hoy por hoy hay desaparecidos sociales. Mucho, ni sabemos cuánto. Ni y sabemos. Otros problemas sociales que hacen. Y bueno. El desaparecido social, el desempleo, la desnutrición, ¿no? Y mira, cuando. ¿Cómo es que se llama? Carrillo. Que fue el primer ministro de salud de Perón, decía que la mejor política de salud era un trabajo estable y un salario digno. Y dentro de todo, Perón lo hizo. Con todas las macanas además que se mandó. Y las piedras en el camino también. Y las otras, y las piedras que tuvo, sí, pero bueno. Pero digo. De pronto, si vos me nombrás a todos los que vinieron después de él, ninguno. Evidentemente ninguno. No. Ninguno. Bueno, así que, ¿usted por qué cree que ningún órgano estatal o alguna dependencia del Estado nunca le... Porque están todos cooptados por las multinacionales productoras de aeroquímica. Es así. Esto de que te decía de la Facultad de Agronomía de Savall. Yo pongo plata para que vos me estudies. A ver, vos estás haciendo un trabajo de tipo periodístico. Entonces, pibe, yo te financio, pero vos me vas a ver a los, a los que son del palo y me publicás eso. No me venís a ver ni a mí, ni a Rubén, a Daniel Berseñazzi, ni a Jorge Ganeri, ni a un montón de gente. Exactamente. Es así. O si vas a hablar con él, tal y tal pregunta. Y claro, acá vino una periodista francesa que estuvo acá en Cerrito, Marie-Monique Robin. Vino a Cerrito. Vino a Cerrito, estuvo cuatro días acá en Cerrito. Me comentó Daniel, que no sabía que era ese. Quizás, claro, sí, que Daniel estuvimos comiendo una sala en casa. Claro. Y bueno, y ella, pero ella venía de entrevistar al ministro de Agricultura de ese momento, a Huergo, que es el especialista de agronomía de Clarín, y a un montón de gente que estaba a favor del modelo. Y después recorrió los que estábamos en contra. Y después mandó todo a un documental, excelente, obviamente, demostraba los daños que producía el modelo. Sí, sí, buena experiencia. ¿Cómo lo contactó a ustedes ya? Sinceramente, no me acuerdo si fue a través de la gente de GRR, del Grupo de Reflexión Rural. Me acuerdo de conversaciones que ella me llamaba por teléfono desde Francia, pero media hora, 45 minutos. Y yo decía, pero esto te va a salir un pango. Bueno, pero para ellos venir acá era... El problema que tenían ellos para venir y recorrer acá en Argentina no era económico, eran las distancias. Claro, porque ella me decía, de Buenos Aires a Cerrito, ¿cuánto hay? A Cerrito, ¿cuánto hay? Y mirá, 600 kilómetros. ¡Oh! Y de ahí a Formosa. Y a Formosa tenés como 1000 kilómetros más. ¡Ay, las distancias de tu país! Y somos privilegiados en esta ciudad. Pero bueno, lo usamos para esto. Y para cerrar, ¿no? Si quería saber si alguien lo acompañó o se sintió medio como un poco desamparado. Bueno, en el principio sí. Pero eso tiene más que ver con una cuestión. Porque si yo hubiese querido en todo caso arrimarme al Foro Ecologista, o a Biguá, o a cualquier otra agrupación, no creo que no hubiese tenido mayor problema. Lo que pasa es que también hay un problema de distancia y de trabajo. Exacto. Entonces, pero tengo excelente relación con tanto con Daniel como con Jorge, como con toda la gente que está trabajando a nivel ambiental, Y bueno, y ahora últimamente la entidad, la institución que me está dando mucho espacio es ALMER. Así. Me han convocado para hacer talleres con los docentes y están en una, o sea, en una actividad que es paralela a su lucha, lógica Sindical, sí. por mejorar su salario, pero además están en una, están bastante Está muy comprometidos con el bien tema eso, ¿eh? ambiental. Me han publicado varias notas en su En su diario. boletín, en la revista que ellos Sí. tienen. O sea, mantengo con ellos una Sí. relación muy, muy fluida. Estamos Muy muy. bueno eso que se asesore a los docentes sobre este tema. Eso creo que es Sí, un sí, sí. paso Y fundamental. sí, y Sí. sí. Y te digo, me sirvió, por ejemplo, taller que hicimos en Victoria, teníamos la constitución ahí fresquita, fresquita, recién salida del horno, y la parte educativa, los docentes no tenían ni la menor idea de lo que pasaba, y se quedaron sorprendidos con muchas cosas de las que se enteraron ahí. O sea que es interesante. ¿Qué expectativas tiene usted a futuro con respecto a esto? ¿Si se sacarán poco del mercado, se disminuirá la aplicación? A mí me preocupa mucho qué vamos a hacer, es decir, yo siempre digo, no se puede vivir sin producir, no se puede producir en cualquier lado, la producción tiene que tener sustentabilidad. El problema es que aquí caído en el monocultivo y hemos destruido todo lo que es el tambo, la ganadería y todo eso. Y recuperar eso no se hace en 2 años, ni en 3, con mucha suerte y con mucha plata detrás. Entonces, si no empezamos a incentivar a los productores de que vuelvan al tambo, de que vuelvan a la ganadería, con precios y con crédito. Ya estamos viendo, para dentro de unos 2 años no va a haber ni trigo ni leche. Una paradoja que Argentina tenga que importar trigo y Sí, leche. se habló en algún momento de esta carne también. Y bueno, ¿cómo puede ser eso? Bueno, entonces, todo tiene sus motivos raros, la política es muy, muy complicada. Yo no sé si los Kirchner parecen estar preocupados por el modelo. Yo no sé si los Kirchner están preocupados por el modelo o están en una actitud de revancha contra el campo. Entonces, por ahí, a mí se me han ofrecido ciertos contactos con los cuales todavía no estoy decidido si los voy a usar, porque a mí no me interesa ir contra el campo. Precisamente trato de defender, porque no hay nadie que esté más expuesto a estos productos que el productor y su familia. Entonces, ¿Es consciente el hombre de campo que está aplicando a un veneno o algo parecido? algunos sí, otros no. No. Y algunos sí y no les importa. No les importa. He visto gente que está sumergida en un mar, en una pequeña islita de soja, casas. Sí, por eso te digo. Les interesa más la ganancia a corto plazo. Lamentablemente hay toda una generación de productores que se hicieron productores con la soja y se criaron con la soja, que ganaron mucha plata con la soja y que ahora están reclamando que el Estado les tiene que recuperar la soja, ¿no? No ven más allá de la soja. ¿Ha tenido alguna charla con algún productor acá atendiendo o Sí, alguien sí. ha atendido a algún Sí, productor? permanentemente. No, no. Con síntomas. Sí, sí, sí, Sí. sí. Así que esto es permanente entonces. El problema es que la intoxicación aguda se cura fácil, pero la exposición a largo plazo es la que nos da las patologías graves. Entonces ahí está el problema. O sea, usted tiene más o menos, tiene gente de toda el pueblo la que Sí, ahí atiende, de la ¿no? zona rural De la también. zona aledaña, sí. Bueno, no importa. ¿Usted no tendría inconveniente que nosotros, hablemos con la gente esa? Ahí tengo un Ajá. problema. A ver, el otro día justamente me llamó una productora de América Noticia y se enojó porque yo. Es decir, una cosa es mostrar casos de estadística y otra cosa es hablar directamente con algunas Con las personas. cámaras por ahí también. Yo no quiero exponer la gente, no me gusta. En todo caso, por ahí hago algunos contactos primero y le digo, che, mirá, va a ir fulano de tal lado, ¿te lo querés recibir? Claro. Y entonces si me dicen que sí, bueno, entonces doy nombre y todo. Pero si no, Claro. no me gusta exponer a la gente a este manoseo mediático que se Sí, no, no, produce a yo lo veces. entiendo. No es tal vez tu caso, pero digo, a veces. Yo lo entiendo, no. Yo me refería más que nada a la gente del foro ecologista, como para tener un relevamiento, o sea, no tiene Mirá, interés. si lo ideal sería si se pudiese armar Un equipo de trabajo, una sala de eso, estudio. un equipo como para llevar adelante una encuesta Claro. estadística, ahí sí, no, Sí, ahí sí. No, sí. no, me refería en realidad a ir Claro. a hacer, a hacer leña del árbol caído, Yo, ¿no? mirá, vos sabés que, bueno, la palabra cáncer es la que más siempre anda dando vuelta acá en Yo lo voy a apagar esto que ya, para acá en escuchar el qué pueblo. batería. Si nosotros pudiéramos hacer con un equipo de encuestadores una pequeña recorrida, simplemente llegar a una casa, presentarse y decir, en esta casa, en los últimos 5 años, ¿hay alguien enfermo o fallecido por cáncer? ¿Sí o no? Claro, Punto. listo. ¿Entendés? Nosotros Con eso podemos después.